La voz de los barrios, voz en la ciudad. Un nuevo programa de La Voz de los Barrios, y hoy nos vamos a ocupar del barrio de Villarreal con una presencia muy importante. Es Carlos José Micó, nos atiende amablemente en su ortopedia de la calle López de Vega, es secretario de la Junta de Estudios Históricos de Villarreal. ¿Cómo está, Carlos? Muy bien, buenas tardes para todos. Ustedes me quieren consultar sobre un poco los orígenes del barrio, y bueno, vamos a contestar a su pregunta. Villarreal tiene como límites López de Vega, Baigorria, Irigoyen, Nogoyá y la Avenida General Paz. Tiene 14.000 habitantes, que lo convierte en uno de los tres barrios menos poblados y por lo tanto más apacibles de la Ciudad de Buenos Aires, después de Puerto Madero y Versalles. Villarreal está en la historia del siglo XIX. Sí, en realidad no, del siglo XX, perdón, porque arrancamos en 1909. Así que Villarreal no fue fundado, fue la expresión de un propietario que tenía estas tierras y que, bueno, en su momento, en un tendido ferroviario que se unía Sáenz Peña con Villaluro, se denomina una estación de Villarreal a un paraje en esta zona que está ubicado en Tinogasta e Irigoyen. A partir de ese momento empieza a poblarse, y a lotearse, y ahí empieza el crecimiento del barrio Villarreal, que fue entonces el 16 de septiembre de 1909 cuando comienza a circular el tren, y es ahí donde comienza a funcionar, digamos, el barrio. En realidad, la estación fue denominada Villarreal el 18 de marzo de 1909. Este ferrocarril tenía un recorrido que hoy ya no existe más. No existe más. Unieron un ferrocarril troncal del ferrocarril Pacífico que unía Sáenz Peña con Villaluro. Existía otro también en el centro, en el centro no, pero en la zona de Chacarita, que unía por la avenida Honor y Pueyrredón, que unía también el ferrocarril oeste con el Pacífico. O sea, los actuales Sarmiento y San Martín estaban unidos, estaba interesante la traza. Claro, en el caso de Villarreal era de Sáenz Peña a Villaluro, que en esa época no existía, pero bueno, era unía con eso, y en el otro era al revés. Era el Sarmiento con el Pacífico. El barrio se fue poblando poco a poco a partir de 1909, entonces. Así es. Empezaron los primeros loteos, que eran vendidos en forma inmediata, y empezó el poblado. A partir de ese momento empieza a crecer, y con la radicación de algunas empresas, en ese momento más o menos algo importante, la población se va ampliando. Una de estas empresas fue la fábrica de tabacos italianos. Sí, en el año 1931, en la manzana comprendida por Virgilio, José Pedro Varela, Moliere y Ramón Lista, adquiere la firma Tabacchi Italiani, sociedad anónima, que pertenecía al gobierno italiano, de un predio para la fabricación de sus cigarrillos y habanos, conocido por Reggi Italiana, que muchos confunden que se llamaba los toscanos que Avanti, pero no es así. Esta fábrica duró mucho tiempo y tengo entendido que la aspiración de toda la gente joven del barrio era ingresar ahí en la planta laboral. La empresa contrataba por lo general a, en esas épocas se podía, personal muy joven, a partir de los 13 años, y bueno, por lo general lo que más había era descendiente de gente de origen italiano. ¿Cuándo cierra esta empresa? La empresa cierra en el año 1963, ya con otro nombre, a pesar de que se llamaba SAT igual, porque se llamaba Sociedad Anónima Tabacchi Italiani, empezó a llamar Sociedad Anónima Tabacos Industrializados, porque al terminar el régimen italiano de Mussolini, fue vendida a los distribuidores de cigarrillos. ¿De alguna manera una privatización? Sí, seguro, seguro. Pero fue decayendo porque no había tanta publicidad, no había los cigarrillos. No es que no eran buenos, sino que le faltaba publicidad. Y pasa a... se vende y ahí se instala una empresa que se llamó Agrocom, que era una multinacional que se dedicaba a la distribución de productos de almacén. Esta empresa también tiene un final un poco triste. Sí, lamentablemente en el año 1996, el 23 de diciembre, se produce un incendio en la cual se destruye totalmente, y para los vecinos del barrio fue una triste noche, porque muchos habían perdido lo que había sido el trabajo de los padres. ¿El predio está vacío y hay proyectos de erigir un centro cultural? Sí, el predio está vacío. En realidad no se sabe bien qué es lo que se quiere hacer. Está como una reserva, aparentemente, del gobierno de la ciudad, porque eso nunca fue reclamado por nadie. Y hasta ahora es incierto el destino. Otra de sus pasiones es el Club Estudiantes de Buenos Aires, que si bien no está en Villarreal, saltó de Devoto a Caseros. Sí, bueno, yo de muy joven empecé a participar en el club como socio, y me pareció interesante en su momento buscar los antecedentes de este club, en la cual se remonta a los años del amateurismo, cuando jugaba contra Alumni, Belgrano. Era un equipo bastante grande de la época. Aparte, estaba integrado por toda gente del ambiente clásico de Buenos Aires. ¿Qué entendemos por gente del sector clásico de Buenos Aires? Y la gente de la élite porteña económica, ¿no? Sus primeros socios, que apoyaban mucho, eran, por ejemplo, Barolo, del pasaje Barolo, Bullrich, Thais, eran toda la gente que estaba involucrada dentro de del ambiente económico importante. ¿Y se venían desde el centro para este barrio que quedaba muy alejado en esa época? No, Estudiante no nació en Villa Devoto. Estudiante nació en el Colegio Nacional de Buenos Aires, y sus primeros sus primeras canchas las tuvo en Palermo. En 1930, cuando viene el profesionalismo, o está por venir el profesionalismo, Estudiantes decide no continuar, porque no le interesaba ser profesional, le interesaba con el amateurismo. Perdón que lo corte, ¿cómo cambiaron las épocas, no? Un club que no quiere ser, que no quiso ser profesional. Claro. Lamentablemente, mejor dicho, no sabemos si lamentablemente o no, porque ellos se deciden desprender del fútbol, porque aparte del fútbol tenía tenis también en Palermo. Se deciden desprender del fútbol, pero estaba en primera división, y había un club en Villa Devoto que se llamaba Sportivo Devoto, en la cual tenía un buen equipo en esos momentos. Y entonces Estudiante no tenía cancha, lo habían desalojado de las dos canchas de Palermo. Sportivo Devoto tenía cancha, pero no estaba en primera. Entonces deciden fusionarse, y en el mes de junio de 1930 se produce la fusión, y en la cual a partir del momento se denominó Estudiante de Buenos Aires. Y ahora Estudiante de Buenos Aires sí es un club profesional. ¿Cómo fue el ingreso al profesionalismo y en qué categoría? Y pasó por todas las categorías. Estudiante pasó por todas las categorías. Pasó de primera, primera B, a primera C, a primera D. Y en este momento se encuentra en una etapa bastante buena. Pasó por primera A nuevamente. Hoy justamente, bueno, en estos días está jugando con River. Por la Copa Argentina, que bueno, no es una copa que llame mucho la atención. Pero en la B Metropolitana sí están bastante cerca del puntero. Sí, pero la Copa Argentina... es mi opinión personal, es una cosa bastante interesante, porque ya en el año 1937 existió eso de jugar los grandes contra los chicos, ¿no? Y En ese momento no sé si habrá dado resultado. En este momento es una muy buena posibilidad para ganar dinero. Estudiantes y... Y para que los clubes chicos le mojen un poco la oreja a los clubes grandes. Hoy, por ejemplo, bueno, no sé cuándo va a salir el programa, pero hablaba de que River nunca le pudo ganar a Estudiantes. Y entonces, y durante el amateurismo también fue tremendo, River nunca le pudo ganar. Así que bueno, es una buena oportunidad. Y Estudiante siguió creciendo a cambio de voto, no tan rápido, no fue un desarrollo muy, muy rápido. Todo lo contrario. Hasta que no consiguió tener su cancha, tuvo su cancha acá en Devoto, pero hasta que no consiguió tener su cancha en Caseros, el club estuvo medio adormilado. ¿Hasta qué año tuvo la cancha en Devoto, se acuerda? Hasta 1943, lo que hoy es el supermercado conocido por todos. De origen francés. ¿Y del 43 ya se fue a Caseros o tuvo que lidiar bastante para conseguir tierra? No, estuvo en distintas canchas, jugó en Atlanta, jugó en Argentinos Juniors, siempre jugando de local de prestado. Hasta que en 1955, ya estando en la última división, consiguió los terrenos caseros por una gestión del Congreso, en la cual estaba Ángel Beiró, que era el hijo de Francisco Beiró, en la cual ellos habían sido casi fundadores del Sportivo de Bogotá. Francisco Beiró, candidato a vicepresidente en el 28, y su hijo Ángel Beiró también fue legislador nacional. Sí, Francisco Beiró fue elegido vicepresidente, en la cual no pudo asumir por su fallecimiento. Y después todos sus hijos fueron políticos, fueron diputados, concejales, y siguieron una trayectoria un poco política del padre. Volviendo a la historia del barrio, hubo un hecho muy triste que usted era pequeño, pero lo conoció, en el accidente en Beiró y Cortina en el año 53. Sí, el 8 de enero de 1953, un colectivo de la línea 2, actualmente la 181, el interno número 1, eran colectivos, no digo precarios, para esa época podría ser que todavía podían funcionar, pero llega a esa esquina y rompe la punta de eje y vuelca el tanque de nafta y se prende fuego. Ese día fue el día más luctuoso de Villarreal, pues mueren carbonizadas 17 personas, no eran del barrio las personas, porque el colectivo circulaba entre Villa Luro y Villa Parque Casero, la gran mayoría, para como era un día de verano, la gente volvía del trabajo, por lo general los vecinos eran todos de Villa Parque Casero. Fue un hecho lamentable, yo me acuerdo que yo era chico, y la gente corría para ver si podía sacar a alguien. Fue un momento muy muy muy trágico. Yo después conocí gente que había viajado en ese colectivo, hasta el colectivero siguió viviendo un tiempo bastante largo, ¿no? Vamos a salir de este recuerdo triste, aunque necesario, porque forma parte de la historia del barrio, y vamos a escuchar el primer tema musical, que es el único tema que refleja las historias de este barrio. Sí, yo pienso que no conocemos otro, aunque hay una canción española que hable del niño de Villarreal. La grabación la tenemos, pero no sabemos si se refiere realmente, habla de que vino a Buenos Aires, que es la historia de un cantor que viene a Buenos Aires y que no consigue trabajo, pero él cantaba español. Y hasta que le apodan el niño de Villarreal, y la canción cuenta todo eso. Yo en este momento no tengo la grabación, pero en cualquier momento lo vamos a conseguir y se lo vamos a dar. Y después, bueno, no hay otra, no. Estamos hablando de la Murguita de Villarreal, de Alejandro del Prado, que ha pasado hace un tiempo un mal momento de salud, pero bueno, sigue con salud y esperamos que nos dé más obras de su trabajo. Vamos a escuchar La Murguita de Villarreal por Alejandro del Prado. manga por la tardecita. Salgan a la puerta, llegó la murguita. Llegó la murguita de Villarreal, tomándose en toda la vida real, con chiste picante, con buenas canciones, con baile y piruetas, con imitaciones. Escuche, vecino, salgan a ver. Mau camiseta. Por la tardecita, salgan a la puerta, toca la murguita, toca la murguita de Villarreal, real, real, real, tomándose en toda la vida real, tirando la manga por la tarde, salgan a la puerta, toca. Seguimos desde el corazón de la Comuna 11 hacia toda la ciudad. Segundo bloque de esta emisión de La Voz de los Barrios con Carlos José Micó, y nos va a contar de la casona más vieja del barrio en Cimbrón y Molière. Sí, en realidad es Cimbrón al 5400, entre Virgilio y Molière. En este momento es la casa más antigua del barrio. Es un chalet, no sé qué estilo puede ser, está habitable, está habitado, ¿va? Y fue construido en la primera década del siglo, y ahí vivió una familia que se llamaba Duá. Tenía caballerizas, un terreno bastante extenso, porque tiene alrededor de 8.66 por 60 metros. En esa época era toda época, tierras baldías. Y ahí continuó esta gente, hasta que después fue adquirida por otra gente. Pero ahí está en pie, la única casa más antigua del barrio. Hoy en día está tapiada. No, vive gente, está tapiada, cambió el frente porque hay una empresa de catering, pero está habitable, ¿no? Los negocios del pasado que hoy ya no persisten son muchos. Sí, tuvo una época de prosperidad Villarreal, porque tuvo negocios que eran para la época. Si tenemos que nombrar, hay algunos que lo podemos nombrar, pero todavía existen. Por ejemplo, el caso de Bonafide. Cuando puso Bonafide era una cosa que... Bueno, después estaba Rosmarí con sus trajes de o ropas de pieles para las mujeres, que era una cosa de loco para este barrio. Fue como un acontecimiento. Todo un acontecimiento. Estaba después confiterías bastante importantes, confiterías en el sentido para casamientos, todo eso. Después estaba la casa de ropa para trabajo Copa y Checo, que fue muy famosa porque tenía sucursales prácticamente en todos los barrios. También, bueno, después estaba las Filipinas, que era una casa de ropa blanco, sábanas, colchas y todo eso, que también existió. Y bueno, hay muchas que ya no recuerdo, pero existió una especie de cooperativa, en realidad fue una asociación de comerciantes, primero que se llamaba de la Avenida Beiró y López de Vega, y después se transformó en lo que se llamó la Caja de Crédito Villarreal, de Borreal, que fue importantísimo, tanto para el comerciante como para la clientela o para la gente del barrio. ¿Por qué? Porque le dio crédito que lo podía renovar a los 6 meses, y ahí la gente pudo tener su primera heladera, su primer televisor. Por eso, y fue importante, ¿por qué? Porque la gente compraba y al comerciante se le pagaba en el momento, ¿no? Y la gente lo pagaba en 6 meses. Pagaba 6 meses y podía renovar ese crédito nuevamente. Así que la gente se encontró muy favorecida, tanto el comerciante como el cliente. Otro negocio por López de Vega y Navarro fue el Emporio de la Loza, que llamaba la atención por las dimensiones que tenía. Claro, también tenía sus negocios en por todos los barrios. También estuvo Sadima, también estuvo Scioli. Scioli tuvo 3 locales, los padres del actual gobernador de la provincia de Buenos Aires. Y bueno, el barrio parecía que iba creciendo. Lo que pasa que Villarreal, al estar tan cerca de la General Paz, la gente de Casero, José Ingeniero, Villarrafo, Sáez Peña, no tenían un centro comercial. Entonces venían a comprar todavía lo hace mucha gente de José Ingeniero, no va a Casero, viene a Beiró y López de Vega a comprar. Y entre los bares y restaurantes más conocidos hay uno que persiste, que es el Griego. Sí, muy reformado a como estaba antes. Claro, cuando yo lo conocí era apenas una pizzería muy chiquita, que todo el mundo iba. No nos olvidemos que Villarreal no tuvo cines, pero lo tuvo Beiró y López de Vega, que era el cine Nobel. Entonces era muy concurrido a la salida del espectáculo. Seguimos en La Voz de los Barrios, Voz en la Ciudad. Don Carlos, ¿cómo es la historia del Triglav? Bueno, la historia de Triglav es una institución de una fusión de 3 entidades que se encontraban en Villa Devoto, con una diferencia de 2 cuadras en cada una de ellas. Una se llamaba Liuski Oder, que quiere decir escenario popular. El otro se llamaba Amanecer, pero en esloveno. Y el otro era la Sociedad Socorros Mutuo, esloveno. Deciden fusionarse, a pesar de que había cuestiones políticas, porque Yugoslavia es un país, hablemos en términos, era un país rejuntado, que lo rejuntó Tito, el mariscal Tito, que entre paréntesis vivió en la Argentina, y fundan este club, que se llama Triglav, porque hay un cerro en Eslovenia que se llama Triglav porque son 3 picos, quiere decir 3 picos. Como eran 3 instituciones, entonces decían, compran un terreno en la calle Porcel de Peralta y José Pedro Varela, en Villarreal, y hacen una institución importantísima, pero muy muy importante, que se llamaba AMEI Triglav, que era Asociación Mutual Eslovena Yugoslava. Y después de desprenderse Eslovenia de Yugoslavia, se llama solamente Triglav, porque pertenece a la colectividad eslovena. Pero es una institución importantísima. Es una lástima que en su momento era nada más que para la colectividad eslovena, pero ahora está abierta a toda la comunidad. Pero es digna de verla, con sus piletas de natación. De ahí salieron atletas muy importantes, olímpicos, para ir a las Olimpiadas, porque tenían la gimnasia olímpica, que los únicos que tenían era River y Triglav. Nada más. Tenían equipo de vóley, conjuntos de danzas musicales, con ballet. Un club importantísimo. En estos momentos no es tan importante, pero la institución permanece y su edificación es inalterable. Fue una institución de vanguardia, por lo que usted me dice. Era una institución, les digo que es lindo para ir a conocer su restaurante que tiene ahí adentro, porque todo el revestimiento que tiene, que es un restaurante grandísimo, fue traído de Eslovenia. Todo revestido en madera, es una cuestión muy, muy linda. Y después tiene, que nosotros a veces no nos enteramos muy a menudo, pero tiene sus festividades, tiene la fiesta de la primavera, la fiesta de la cerveza, la fiesta de la vendimia, la fiesta de ellos, y conmemoran el 25 de mayo y el 9 de julio mejores que nosotros los argentinos. Por eso es lindo acercarse. Hablando de colectividades europeas, usted me contó una vez que es descendiente de polacos. ¿Había polacos en el barrio? Sí, había muchos. En realidad mi padre nació bajo Polonia, pero no era polaco. Pero bueno, mi negocio se llama Polska. Había muchos polacos, muchos eslovenos, muchos rusos, había muchos de la colectividad judía. El comercio prácticamente de López de Vega y Beiró eran de la colectividad judía. Yo te puedo mostrar guías de los años 50, en la cual te vas a dar cuenta que predominaba la colectividad judía. Por último, ¿cuáles son las instituciones del barrio y sobre todo una que es para tuercas? Sí, bueno, acá lo mejor que tenemos como institución importante, que muy poca gente lo conoce, solamente los que son, como decir, los tuercas, es el Museo del Automóvil, que está en la calle Irigoyen y Tinogasta, que es digno también de verlo. Ellos abren las puertas los sábados y domingos para ver, tiene visitas guiadas, tiene un auditorium espectacular, porque uno se sienta ahí, ve las carreras de automóviles y es como si uno manejara el coche, se mueve como si fuera el coche, todo. Es muy interesante, porque aparte de eso, las instituciones educativas de no solo del barrio vienen a hacer visitas guiadas, los chicos se entusiasman, ahí van a encontrar de todo. Ya sobrepasa un poquitito los automóviles, hay motos. Hay almacenes antiguos, pero puesta a full, totalmente equipada, como si fuera un almacén del año 1930, una peluquería. Cómo encuentran los coches en las estancias y después cómo los restauran, tienen taller de restauración. Es digno de verlo. Una visita imperdible al museo y de paso a conocer el barrio, que es pequeño y se lo puede recorrer o a pie o en auto en un rato o en varias horas. Sí, es muy interesante. Nosotros por lo general, cuando hacíamos visitas guiadas, como vos decís, es un barrio chico, lo involucramos un poquitito con Villa Devoto. ¿Por qué? Porque primero que estamos, todas estas tierras fueron vendidas como Villa Devoto. Yo les puedo mostrar los planos del loteo en la cual se dice que es Villa Devoto. Desgraciadamente, un legislador nos sacó, que no vamos a nombrar, nos sacó del sistema de Villa Devoto para pasarnos a otros barrios en los cuales nosotros no tenemos la identificación, no es la misma, ¿no? Nosotros no tenemos nada que ver con la gente de Floresta, no por nada, pero acá pasa esto. Villa Real, como Monte Castro, como Villa Luro no tanto, porque pertenece a lo que yo voy a decir ahora. En una época los límites eran imperdibles. ¿Por qué? Porque estaba el arroyo Maldonado, que no se podía cruzar en cualquier lado como ahora. Había dos o tres puentecitos nada más. Entonces la gente de aquel lado de Rivadavia no venía. Después tenemos el ferrocarril, otro límite, y la avenida Rivadavia, otro límite. Entonces la gente no iba ni para aquel lado, ni la gente de allá venía para acá. Y la idiosincrasia parece increíble, pero no es la misma. Pasa como en los pueblos de la provincia. De un lado de la vía es una gente, y del otro lado de la vía es otra gente. Y acá pasó lo mismo también, porque cuando existía el ramal ferroviario y que estaba cortada la calle Simbrón en Villarreal, la gente de allá no se daba con la gente de acá. ¿Por qué? Porque la gente de allá le costaba mucho venir a Beirut y López de Vega. Pero ellos iban ¿a dónde? A Versalles y a Liniers. En cambio nosotros para allá no íbamos. Primero porque eran calles de tierra aparte. O sea que Villarreal y Villa Devoto se puede decir que son barrios hermanos. Seguro, pero ni hablar eso. Ni discutirlo. Lo que pasa es que no estaba... tampoco Villa Devoto... antes era lo que es Villa Devoto ahora... en los límites. Antes Villa Devoto era entre Beiró y Mosconi y entre Lastra y Constituyente. Ese era los límites de Villa Devoto. Ahora se han ampliado. Llegó un momento a decirse, yo era chico, que por ejemplo la esquina del Fortín en Jonti López de Vega pertenecía a Villa Devoto y nada que ver. Bueno, Carlos, le agradezco una vez más y seguimos en contacto para conocer tan lindas y ricas historias. Gracias a ustedes. Esta es la columna de Isabelino Espinosa. En la habitual columna de Isabelino Espinosa vamos a seguir ocupándonos de esta historia que tanto nos atrapa, la del castillo de Villa del Parque. Así que, Isabelino, ¿siguieron las derivaciones esotéricas de esta tragedia de nuestro barrio? Sí, realmente pasaron cosas raras, que los vecinos vieron que no era común cosas que pasaban. En el caso de que ya creo que se dijo, de que unos chicos se habían disfrazado y la gente ya dudaba de la veracidad sobre los fantasmas. Pero después veían que por el medio de las manzanas pasaban imágenes que no eran corpóreas, que pasaban por el medio del edificio, pues se entraban por Simbrón y aparecían por Tinogasta, por el medio de la edificación, eso ya no era por la vereda. Y bueno, entonces entró el pánico en todo el vecindario y las pocas casas que había por la calle Campana, en la calle de tierra, vendían las propiedades. Vendían propiedad por nada porque no aguantaban eso. Y los que compraban creían haber hecho una pichincha, una gran compra, porque compraban barato. Pero al poco tiempo la vendían ellos también, porque resulta que veían la misma cosa que veían los otros vecinos. Pero en algún momento se cortó esto, entonces hubo alguien que sí hizo buenos negocios. Sí, después se cortó. Se cortó cuando en 1933 se hizo un exorcismo. Y había todas las religiones que había acá en Villa del Parque, la católica, estaban los mormones, los de pastores y los de la religión judía. Bueno, entre los cuatro hicieron un convenio, ya digo, creo que fue en el medio agosto de 1933, y cada uno a su modo hizo una especie de exorcismo para tratar de que no siguiera ocurriendo esas cosas. Bueno, lo hicieron y aparentemente por unos años dejó de aparecer. Pero lo interesante del caso, también yéndonos un poquito más atrás para acerca de la tragedia que ocurrió en 1911, posteriormente a eso, inmediatamente, los cinco medios informativos que había en Villa del Parque, Astrea, La Voz del Parque, El Eco del Parque, El Independiente y La Razón de Devoto, quisieron escribir la historia. Y ninguno pudo. ¿Por qué ninguno pudo? Porque al tomar el periodista el caso, se descomponía en el momento que iniciaba el trabajo. O se descomponía, o le dolía la cabeza, o quedaba sordo, o quedaba mudo. Tenía graves problemas de salud. Ni bien abandonaba el proyecto, volvían otra vez a la vida normal. Pasaron 91 años y no se volvió a tocar el tema. Entró el pánico entre el periodismo. Entonces, el director de la revista, que precisamente se llamaba Su Revista, en el año 2002, yo escribía para él, viene un día y me dice: mire, Espinosa, yo quiero que usted escriba la historia del castillo, usted que la conoce bien a través de los relatos de su padre, ¿se anima? Y medio tuve miedo, yo también, y dice: bueno, le hago otra proposición, al primer inconveniente que usted considere grave, largamos. Bueno, perfecto, hice el convenio, empecé a escribir, en el lugar donde estoy en estos momentos. La primera dificultad, a presión seguida. Y mi mujer me llama de la habitación, del dormitorio, donde hay un guardarropa, todavía está, con un borde arriba del techo, y había una estatuilla de yeso de más o menos 40 centímetros de altura. Me llama, yo voy, yo estaba escribiendo la historia, ya había empezado, concurro al llamado, voy, y antes de llegar al guardarropa se cae el busto sobre la cabeza de ella y le produce un chichón, no grave, un chichón nomás, el golpe. La estatuilla cae al suelo, no sé si puedo decirlo, el busto era de Eva Perón. Se rompe llamativamente sobre el pescuezo. Y digo, queda descabezado el busto. Descabezado el busto. Y en el guardarropa aún está, hay una especie de tabla pequeña que tiene más o menos unos 5 o 6 centímetros de alto, que la estatuilla tuvo que haber saltado eso para caer al suelo. Es una cosa llamativa. No estaba liso el techo, sino hay ese impedimento delante. Bueno, pasaron 15 días más o menos y la réplica de ese busto la tenía yo empotrada en una pared en el fondo de mi casa. Se cae también, se rompe en el mismo lugar el pescuezo. Cosa llamativa, ¿no? ¿Por qué se rompen las dos en el mismo lugar? Al lado de ese busto en el fondo tenía un busto chiquito del presidente Hipólito Yrigoyen, que también se cae y también se rompe. Bueno, había una ola antipolítica, me parece, también. Bueno, algo de eso podría ser, pero lo que sucedió después no tenía nada que ver con la política. Una imagen de la Virgen de Luján que yo tenía empotrada en la medianera, que aún está el lugar, se cayó también y se hizo trizas. Un espejo con la imagen de Gardel que me habían regalado unos amigos, también se cae y se rompe. Todos íconos populares. Evita, Perón, Gardel y la Virgen. Yrigoyen, perdón. Faltaría Gardel. Bueno, Gardel, con la imagen de Gardel se cayó. Bueno, en un principio yo pensé que este último hecho era culpable yo de haber puesto el clavo en la pared mal. El clavo todavía está. Entonces dije en ese momento, el clavo está, sí, pero el ganchito que sostenía el espejo lo debía haber pegado mal. No, revisé todos los pedacitos del suelo y el ganchito estaba pegado al vidrio con una fuerza tremenda, como si hubiese recién pegado. Así que tampoco fue eso. ¿Qué fue? Vecinos de acá del barrio me aconsejaron que fuera a una sociedad que está aquí a 4 cuadras. Pedro Lozano, entre Concordia y Emilio Lamarca. Se llama Escuela Científica Basilio. Bueno, yo de eso no conocía para nada, pero había algunos vecinos que conocían. Dicen que ahí se hacía el culto espiritista, que yo desconocía. Dice, ¿por qué no vas allí a ver que te expliquen qué es lo que puede pasar? Fui. Me atiende el director. Le cuento el problema. Y le decimos a la gente que este culto está reconocido, es legal, porque alguna gente a lo mejor no lo conoce, pero está en casi todos los barrios y uno puede creer o no, pero tiene reconocimiento de las autoridades. Sí, creo que está por la dirección de cultos, está autorizado. Pero yo no lo conocía, como no cultivo ese tipo de religión, no lo conocía. Estuve ayer con el director y le conté lo que pasaba. ¿Y por qué nadie pudo escribir la historia de estos chicos? Y él me dijo, créase o no, pero yo transmito lo que me dijo en ese momento. Dice, los espíritus de esos chicos no estaban conformes de la forma que esa gente encaraba su tragedia. Por eso les impedían, molestándolos con enfermedades, con situaciones críticas que no podían continuar con la obra, porque no les agradaba la forma que encaraban el problema. Bueno, 91 años después empecé a hacerlo yo y no tuve ninguna molestia, salvo esas cosas que cuento, pero físicamente a mí no me molestaron para nada. Y vamos a decirle a los que nos escuchan que Isabelino tiene bastantes años, pero muy buena salud. Totalmente, no tengo ni una aspirina. También vinieron de los canales de televisión, de los canales de Buenos Aires. Sí, estuvo Canal 7, Canal 9 y Canal 11. Un programa, recuerdo, el Canal 9 se llamaba Prevenir, creo que era de la Policía Federal, que estaba los domingos a la mañana. Los que tuvieron problemas fueron de el Canal 9 y el Canal 11. Sin conocerse entre sí, en distintos momentos, vinieron a consultarme y a reportearme. Primero fueron al castillo y filmaron el castillo, filmaron las vías, filmaron el barrio. Me llaman por teléfono, en los 10 minutos estaban acá. Me filmaron a mí y me reportearon. Cuando lo van a revelar, sale lo mío y no sale lo del castillo. ¿Qué respuesta? Creer o reventar. Bueno, al poco tiempo viene Canal 11. Lo mismo. Sin saber el caso anterior, porque yo no lo conté, fueron, firmaron el castillo, vinieron acá, me firmaron a mí, y exactamente lo mismo que el anterior. Lo mío salió y lo del castillo no. ¿Qué respuesta podemos dar a esto? Yo no conozco una respuesta adecuada para esto. Isabelino, dejamos a los oyentes pensando y nos reencontramos la próxima con más de tus historias y con un invitado especial que nos va a traer historia, muy linda historia de nuestros barrios, ¿te parece? Perfectamente, a tus órdenes cuando quieras. Y le decimos a la gente que esperamos su visita y sus comentarios en Facebook. Como dije siempre, críticas moderadas, sugerencias, comentarios, y los esperamos a todos la próxima semana.